lucecita, lucecita, pedí el taxi. Hoy hay slam, hoy hay slam. Llevo casi una hora y cuarto acá en La Paz, acá en La Paz. Vos querés quedarte leyendo a Hudson o a Ramón Paz. Viva Ramón Paz. Pero ahora estás en el espejo, vos te maquillas, vos te peinas. Voy a ir hasta el almacén a comprar algo para empezar. Escuchamos la música de Andrés León Miché, estamos escuchando El año de la propia cartonera y lo tengo aquí en estudio y le voy a dar la bienvenida. Andrés, un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Andrés está justamente porque va a ser uno de los artistas que va a estar participando en el evento que se está llevando a cabo hoy acá en la radio. Vas a estar tocando alrededor de, más o menos... ¿Las 10? ¿Después de las 10? Después de las 10, más o menos. Así sí. Que bueno, si les, por ahí les copa lo que vamos a estar charlando acá y la música que estamos, vamos a escuchar, están a tiempo de arrimarse acá a San Salvador 1510 y bueno, compartir no solamente con Andrés, sino también con un montón de personas que están aquí afuera llevando a cabo esta feria, si quiere, este evento precioso que están armando. Andrés, contanos un poco cómo surge este acercamiento tuyo hacia la música, cómo fuiste construyendo este camino. Bueno, es un poco largo, ¿no? Bueno, pero lo podemos resumir básicamente en dos oraciones. En casa se escuchaba mucha música, mis padres escuchaban mucha, muchísima música. Uh-huh. Separados, porque se separaron muy tempranamente, entonces había una banda sonora en la casa de mi madre y otra en la casa de mi padre. Coincidían en muchas cosas, pero en otras no. Entonces se mezclaba, estaba en el aire, mi padre tocaba la guitarra también. Y bueno, era como algo, un gusto familiar, digamos. Claro, ¿no? O sea, vivías la música en el ambiente. Sí, totalmente. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, voy a tomar esta guitarra que está aquí? Y no sé, supongo que la adolescencia, antes escuchaba mucho y siempre escuché mucha música desde chico, pero intenté agarrar la guitarra como a los 13, 14, y bueno, de ahí sucedieron un montón de fracasos, hasta que después, de tanto insistir, empezaron a salir canciones, digamos, pero mucho después, muchísimo después. O sea, mucho ensayo de error, mucha prueba, mucho dormitorio. Sí, y mucha, desde siempre hubo mucho autoboicot, mucha crítica de mi parte con lo que hacía, ¿no? Siempre como demasiado exigente soy conmigo, que me tomo demasiado en serio y es un problema eso. Eso me imagino yo que le debe pasar también a todo el mundo, ¿no? A la hora de decir bueno, me voy a exponer, ¿no? Con mis canciones, está también esa cuota de decir, va, pero esto que estás haciendo, ¿pinta, no pinta? ¿Sí? Me imagino, ¿no? Que por ese lado también, ¿no? Sí, yo creo que es algo necesario, pero bueno, también hay que ver cómo se puede zafar de eso y disfrutarlo y entender que también es un juego y que hay que gozar y que la música también es placer, digamos, ¿no? Me imagino que todo eso tuvo un proceso, un momento en tu vida donde hiciste ese clic, ahí maduraste y dijiste, bueno, que sea lo que sea y vamos arriba. Sí. Creo que lo que más recuerdo fue que después que falleció mi madre fue muy importante, ¿eh? Sí, pude hacer canciones así con mucha rabia y ahí dije, bueno, esto es liberador. Bien, había como algo, cosas para explorar ahí, me imagino, dentro de ti. Sí, totalmente. Y ahora, ¿el camino que siempre elegiste fue de cantautor, de estar solo? ¿Participaste en alguna banda? Tuve un grupo así como muy breve, con amigos, con amigos del barrio. Yo soy de Malvin Norte, de Disco de la Ría. Y no resultó muy bien, digamos, porque ya había otro grupo, digamos, dentro de ese círculo que funcionaba de una forma estable y nosotros éramos como algo que no se terminaba de conformar así de una forma fuerte, y después elegí como la canción como herramienta también, que me interesa mucho, pero en realidad escucho también otras cosas, pero sí, es como un vehículo muy fácil porque claro, agarrás la guitarra y cantás y entonces ya parece que está todo hecho. Como que la logística también ayuda, ¿no? La logística, mejor yo, la ansiedad también a la hora de armar las canciones, ¿no? Sí. Y no, estaba pensando, hay como una tradición muy fuerte acá también, ¿no? Acá de la canción, es algo fuertísimo. Y que se defiende muchísimo. Sí, totalmente. Y grandes autores, ¿no? Entonces, eso tiene su peso, digamos. Es como una herencia que uno trae, hasta de forma inconsciente casi. ¿Y vos tenés así como algún cantautor, que por ahí digas, me influyó en este camino que emprendiste con la música? Y sí, bueno, sí, yo creo que la figura de Arnold Jans es como... Es clave, ¿no? Yo creo que sí. Está muy metido ahí en tu música, tiene ahí esos matices. Sí, terminó como de ganarle. Cuando era chico, como a los 15, escuchaba mucho Spinetta. Pero eso como que, de algún modo, no sé, creo que Arnold Jans terminó como de ganar la pulseada ahí. Sobre todo por, no sé, una cuestión como... Las letras en un momento de Spinetta empezaron a aburrir terriblemente. Y Arnold Jans siempre tiene algo para decir. Y también tiene que ver el tema del aire melancólico por ahí que ofrece Arnold Jans. Puede ser, sí, eso es algo también natural. Hay algo en el carácter, me parece, también. En mi caso, me parece que uno no puede esquivarlo. O sea, es imposible que haga otra música. Me encantaría hacer otra música, pero es como la naturaleza de uno también. Ahora, ¿en qué momento dijiste, bueno, tengo las canciones, me saqué la vergüenza, el pudor, lo que fuera, ¿no? Y dijiste, bueno, voy a meter a grabar, ¿no? A empezar a armar mis propios EP, mis propios discos. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo fue ese camino? Y bueno, fue, ya te digo, como a los 20, fue tarde, porque después de los 24, 25, tenía, incluso también, yo escribo, entonces tenía como un librito acerca de cosas así como personales, de mis padres y eso, y pensé juntarlo con algunas canciones. Y eso por alguna u otra cosa no cuajó, digamos. Y ahí fue como que me largué, entonces dije, bueno, está solo grabo. Y bueno, sí, fue como en el 2012, 13, hace ya un tiempo. Sí, hace un tiempo. Pero me costó, ¿no? Porque yo ya tengo 34, digamos, que muchos músicos de mi generación, que son como nacidos a mitad de los 80, que ya tienen como 5 o 6 discos cada uno, ¿no? Bueno, pero tienes 3, tampoco. Sí, no, pero no lo digo como una cuestión de competencia, sin duda. Ni tampoco de cantidad. Claro, sí, sino como algo que demoró, ¿no? Creo que también hay algo como de la lentitud en mi caso. Soy lento para hacer todo. Sí. Todos tus discos aparecen en la página de Estampita Records, están ahí para poder escucharlos online. Sí. También están para libre descarga. ¿Siempre estuviste vinculado con ellos a la hora de grabar? Bueno, empecé con intenté algo con Fabrizio Rossi, uh-huh. Por allá por el 2013-2014, que quedó así como parado, y recién salió este año. Son cuatro canciones que, si entran al Bandcamp, es la que está más arriba, digamos. Ajá. Que salió en abril pasado, y son cuatro canciones que tienen mucho. Se llama Cuatro Piezas Alrededor, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí. Que esas son como son canciones viejas que dijiste, las voy a retomar y la... Son súper viejas, una de ellas la seguí tocando, siempre la mantuve, digamos. Pero igual fue lindo sacarlo de nuevo, ver qué pasaba, si eso salía, y también es como agradable para uno, ver que uno hizo algo que quedó, digamos, uh-huh. grabado, ¿no? Ahora, tú sos solista, pero detrás de ti hay un montón de gente, porque hablábamos de Estampita Record, y Estampita Record es uno de los colectivos que hoy en día subsiste muy fuerte, y desde la autogestión también son un montón de pibes que uh-huh. hacen un montón de cosas, sí. se prestan muchos instrumentos, ayudan a grabar. Contanos cómo favorece eso a la hora de decir, bueno, o hago música, o me pongo a grabar, o voy a hacer una presentación, ¿cómo favorece el trabajar en colectivo? Sí, bueno, es yo creo que tiene muchas patas, es como múltiple, uno puede experimentar, grabar, los elementos están a disposición, digamos, de todos, y todos van rotando, son como productores un poco de todos, y es interesante porque se presta para la experimentación. En este caso, por ejemplo, que yo hago canciones, podría largarme a hacer otras cosas con ese tipo de instrumentos, o uh-huh. ellos mismos van rotando y van experimentando mucho, me parece. Creo que una de las cualidades o de las propiedades de Estampita es la experimentación también. Cómo van rotando los distintos proyectos y cómo se van mezclando entre ellos. Y después la discusión. Es un grupo totalmente horizontal, digamos, ¿no? Se vota ¿horizontal todo y en qué sentido? Claro, no hay una jerarquía, digamos. No hay alguien que dispone dice, bueno, esto es así, ni nada, sino que se mantiene por la amistad, porque somos amigos y nos gusta, bueno, estar juntos, bancarnos la cabeza, tirar para adelante. ¿Eso fue lo que te sedujo a la hora de animarte a un sello de estas características? En realidad, fue muy rápido porque un día vino Raúl Garrido, estábamos en, creo que era la cantina de Miramar, uh-huh. y vino y me dijo, ¿querés grabar? Así. Yo no lo conocía. ¿No lo conocías? No lo conocía, no. Y yo conocía solamente a Natalia y creo que a Pla Righetti. Y vino Raúl y me dijo, che, ¿querés grabar? Vamos a grabar. Bien. ¿Fue así? Bien. De una. Y ahí además me imagino que el camino fue como más. Y Raúl, difícil. Sí, claro, sí. En el caso de Raúl, que ahora, bueno, está de viaje, Raúl, le damos un saludo desde acá. Australia. Está en Australia. Por eso es sí. Y todo el segundo es como un EP chiquito que tiene una cantidad de guitarras con distorsión, son todas de él, y ese disco para mí quedó buenísimo, ¿no? Una canciones que yo no toco casi nunca, pero se logró tanto el sonido ahí que, bueno, todo hecho con amor. Andrés, ¿cómo ves el ambiente musical, ¿no? hoy en día, cuando está por ahí ese modelo de grabar, de buscar como la beta por el lado de las productoras, de buscar la beta por el lado de, no sé, alguien que te mueva los discos, y sellos que no son independientes y que es toda una tranza y que les cobran fangotes de guita para poder grabar y para poder moverse y demás? ¿Cómo ves toda esa lógica hoy en día después de tantos años perteneciendo a un sello como Estampita que por ahí maneja otras lógicas? Bueno, yo por supuesto considero que los colectivos es donde tiene que funcionar un montón de cosas a nivel político, a nivel cultural, a nivel lo que sea, ¿no? Me parece que es el camino, que es un camino necesario, en este momento súper necesario, es casi que urgente, te diría, ¿no? Que la gente empiece a tener redes y lazos de cosas. En cuanto más a lo musical que decías vos, bueno, son elecciones, a veces también hay gente que tiene una tendencia a tratar de llegar más rápido al público, digamos, y a buscar caminos, digamos, a tener otra exposición, a querer sonar de otra forma. Y eso yo no lo veo necesariamente como un problema, sino que simplemente son caminos de recorridos, digamos, ¿no? Vivimos en un lugar donde el techo comercial, digamos, es muy bajo. O sea, hay poca gente que realmente vive de la música. O la pegás y explotás, o tipo, fuiste, estás ahí. Claro, siempre. Y eso, yo no digo que, obviamente, que esté mal vivir de la música, por supuesto que debe ser precioso vivir la música, pero bueno, también hay otros caminos y hay, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Este, me parece que es, no sé, esa cuestión de quizás de ser una estrella o estar, ¿no? Tener cierto estatus, digamos, me parece que yo no es mi camino, digamos, me gusta moverme desde el otro lugar. Uh-huh. Y creo que a muchas personas que conozco les pasa lo mismo. Me parece que quieren romper un poco con eso, ¿no? Es un camino difícil. A mí siempre me llama la atención, ¿no? Como muchas veces bandas que por ahí suenan muy bien, que está bueno lo que hacen, terminan como estancándose en ese camino de, bueno, vamos a grabar y tengo que conseguir todo y pagar un montón de guita para poder hacerlo y conseguir... Que es algo que ya viejo, porque los músicos más viejos también hacían lo mismo. Claro, o sea, sí, ellos eso mismos, viene de una lógica que... De ¿no? años. Pero, o sea, hay una pata comercial y hay otra parte, que otra que es la de la elección, digamos, y donde uno se sienta cómodo también, se sienta bien, ¿no? Porque, no sé, hay gente que de repente, no sé, quiere ganar un Grammy, yo qué sé, no sé, cosas sí, así, sí, que claro. Decir, es, no sé, para mí es un disparate, yo qué sé, no sé, este, no, sin ánimo de desmerecer nada tampoco, pero bueno, un poco eso, es como... Sí, siempre está ese respeto que tú comentabas, que son como elecciones y cada quien lo da por el lado que quiere. Pero es valedero, cada uno lo puede elegir o no, y sobre todo tener la energía de hacer eso. De repente, ¿no? Yo toco casi siempre solo, pero a veces no me da la energía para decirle, comerle la cabeza a cinco para hacer una banda, ¿no? Decirle claro. Tipo, che, por favor, haga una banda con mis canciones, ¿no? ¿Por qué? ¿No? No es una... No, ni ahí. Bien. Andrés, te voy a invitar a que nos convides a nosotros, a la gente que está del otro lado, a la gente que está afuera, en este caso de la cabina, con algo de tu música. ¿Puede ser? Uno. ¿Con qué nos vas a convidar? Es una canción nueva. ¿Canción nueva? Es una canción nueva. Que sí. No, por lo pronto no tiene un nombre. La letra es re vieja, pero no sé, el título, no sé, capaz que se llama Verano. Algo así. Capaz sí. Que se llama Verano. Sí, yo qué sé, no tengo título. Ni siquiera es Verano, es Capaz que se llama Capaz Verano. Capaz que se llama Verano. Bien, me gusta ese título igual, ¿eh? Considéralo. Vamos arriba, Ander. Dale. Capitán de 15 años, haciendo señas desde el agua, un hombre viejo y desvelado. Llevándonos hasta la playa, qué extraño que es el recuerdo que viene envuelto en el oleaje. Pero es demasiado tarde para ejercicios del olvido. Para alquileres. De verano. Ahora nadie escucha fado. En la distancia de la noche. Y yo voy quedando solo. Con las espaldas de febrero, mejor saca lenta la espina que duele, si no queda verde. La canción, entera. No, esta canción que es casi una canción de verano, así que medio despidiéndose del verano, ¿no? Algo así. Está esa cuestión no sé. A mi espalda. Bien. Se me ocurren varias cuestiones ahí cada vez que escucho tu música y demás. Una, lo que me llama siempre la atención, te lo decía un poco fuera del aire, pero te voy a comentar aquí, es el tema de tu rango, uh-huh. tu tono de voz, básicamente, ¿no? Que, sí. que no parece que vas a alargar esa voz cuando la vas a cantar. Sí, yo me lo han dicho, sí. Sí, sí. ¿Es algo que vos lo has trabajado o es una cuestión natural tuya? No, es o sea, pocas veces fui como un año que hice clase de canto, que fui a canto, sí. Y me hizo muy bien, pero después ya estaba desde antes eso, ¿no? Es que dije, quiero cantar ahí, o, uh-huh. o digamos, capaz que hay algunos referentes que sí tienen un poco la voz aguda, o no, muy linda, digamos, como pueden ser Sida, sí, Noyan, Spinetta, etc. Uh-huh. Pero no, era algo que en un momento apareció y que ya. Y después lo que hiciste fue más o menos como perfeccionar la técnica, así que. Sí, trato de que así sea. Sí, no fumo, tengo esa ventaja, por ejemplo. Bien. Sí. Es una buena lección. Contanos un poco cómo sentís vos que ha evolucionado tu música, ¿no? A lo largo de estos años, desde ese formato de canción a este ritmo que tiene como algunos matices medio luceros, no sé, lo vi medio por ahí también. Bueno, no sé, eso va muy lento, creo que es algo que te decía anteriormente, que es, me gustan muchos géneros, pero en cuanto a la guitarra es algo que tengo que trabajar también un montón y me parece que me interesa sí el género de la canción, digamos, pero también me gustaría también romperlo y poder hacer otras cosas. Hoy, por ejemplo, es como la canción está súper hiper saturada, ¿no? Como hay 800.000 cantautores, ¿no? Somos como cucaracha más o menos. Pero por suerte igual. No, está buenísimo, sí. Me parece buenísimo, pero a veces es como cuando escuchas algo que digamos, es más experimental o que busca otras cosas, otros modos expresivos, decís, como que es un respiro también, ¿no? Claro. Y yo espero que pase eso, que ir hacia ese lugar, así que poder experimentar más con el instrumento, poder incorporar otros sonidos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Raúl Garrido, que me grabó, él trabaja mucho los pedales y es a veces logra cosas, ¿no? Casi que estados de ánimo o paisajes que yo es imposible que lo logre con, o tengo que tocar muy bien o hacer algo muy no sé, deforme para que pueda hacerlo en la guitarra. Bien. Ahora, lo que te ha convocado de alguna manera a estar aquí en este estudio, a estar acá en Radio Pedales, es la cuestión de poetas contra el fascismo, sí. Este evento que se está llevando a cabo en este mismo momento en la radio, acá en Salvador 1510, si estás escuchando y te querés animar, serás sí. Vénganse, bienvenido. Vénganse. Sí, ya está. Vengan para acá. Déjense de joder, hay un poco de llovizna, un poco de humedad, pero acá adentro está divino. ¿Y qué fue lo que te sedujo a arrimarte acá con tus canciones, aparte de que formás parte de Stampita Record? ¿Qué fue lo que te sedujo a la hora de decir, yo quiero participar acá? ¿Fue la consigna? ¿Por dónde fue la mano? Bueno, yo participo de Stampita y el grupo, digamos, todo el mundo puso a ver quién va a tocar, y habían distintas opciones y finalmente quedé yo, fue más o menos así, ¿no? ¿Cómo se da esa elección de no, podría haber sido otro, ¿eh? O sea, podría haber sido otro y no sé, creo que estaba Meva también, pero también tenía otra fecha hace poquito. Creo que estaba Agustina, y Agustina también tiene una fecha ahora en otro lugar. Y bueno, finalmente quedé yo y tenía ganas de tocar. Así ahora es un montón que vengo tocando poco porque tengo una hija de un año y medio. Y es complicadísimo. Entonces, bueno, me largué al agua, digamos. Decir, bueno, tomo la posta ahí, pero. O sea, bien podrías haber sido vos, como podría haber sido. Podría haber sido otro. No es una cuestión así. Sí. Por supuesto, igual me siento súper contento de estar acá y de esta movida. Y, sí, claro. Y es buenísimo que esté pasando esto en este momento. ¿Por qué es buenísimo que esté pasando esto? Yo entiendo por dónde vas, pero me gustaría como explayarnos un poquito en esta cuestión. Y bueno, creo que es un año súper importante, donde no sabemos dónde van a terminar ciertas cosas que se están proponiendo desde lo político y donde es necesario hacerle frente, ¿no? Militar socialmente, ponerse ahí, pensar sobre todo, ¿no? Los más escépticos por ahí dirían... ¿Qué tiene que hacer el arte frente a este tipo de circunstancias, frente a estas avanzadas políticas, ¿no? Frente a estas formas de elección, se quiere, de cómo llevar adelante, cómo organizarnos como sociedad? Yo por ahí tengo mis respuestas personales, me gustaría conocer las tuyas, saber por dónde crees que el arte de alguna manera termina como reivindicando un papel importante en este tipo de lucha. Sí, bueno, desde el discurso o no, a veces no necesariamente tiene que tener una letra súper contestataria. Sí, por supuesto, ¿no? Porque es un camino, digamos, una experiencia, digamos, que hay que atravesar, me parece, ¿no? Así como el cine o la escritura o la música o la pintura, lo que sea, ¿no? Eso es un camino que se atraviesa como la vida, digamos. Entonces, a veces sirve para afrontar este tipo de cosas y otras veces sirve para otras, pero en este caso sirve para juntar a la gente también, ¿no? Para que... me parece que desde cierta militancia social anterior a nuestra generación, por decirle algo, me parece que funcionaba de una forma mucho más fuerte, y ahora eso está disgregado porque también hay un descreimiento de cierto lugar de la izquierda, de ciertas cosas, ¿no? Que ni hablar de los partidos más tradicionales, ¿no? Los más conservadores. Por eso estamos acá. Pero me parece que es un camino y una elección, y que no, poner la voz ahí, digamos, ¿no? O sea, poner el cuerpo, salir, ¿no? A salir a la calle, decir cosas, me parece. Capaz que es como decir, a los gritos no es tampoco, ¿no? Hay que organizarse, pero me parece necesario, súper importante. A mí me queda la sensación también de que tanto ustedes, o sea, también de nuestro colectivo, hay como una cuestión de que no hay una bajada de línea, hay como una cuestión de mostrar simplemente desde el ejemplo de que hay, se pueden hacer cosas de otra manera, sí, y con otra cabeza y con otros sentimientos y con otro, y tiene un empuje bárbaro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que afortunadamente está pasando, y ya quizás en el caso, en la conversación que tuvimos el otro día, yo le decía que venía acordándome de No a la Baja, por ejemplo, y que fue muy espontáneo, me parece, y también obviamente tuvo organización, pero espero que de este lugar, en este momento pase lo mismo, ¿no? Este año espero que pase lo mismo, ¿no? Fueron, en el caso de 400.000 firmas las que juntó, por ejemplo, La Rañada para... Y es un número grande, ¿no? Es un número grande. Entonces, bueno. Es un número grande que, independientemente de dónde nace esta reivindicación, ¿no? Hay una cuestión también de que hay un montón de gente que piensa de esa manera. Y sí. Ahí es donde por ahí un poco te da miedo, por otro poco decís, bueno, ¿cómo encaraste esto, no? Porque convivir vamos a tener que convivir. Sí, por supuesto, pero no es el camino. No es por ahí, ¿no? Creo que tanto en el tema de cárceles como reclusión de adolescentes, por ejemplo, con más penas, no se va a arreglar. No se va a arreglar por ese lado. Bien. Contanos un poco, Andrés, qué va a estar sucediendo abajo desde las 10 de la noche. O sea, independientemente de lo que está sucediendo ahora en este momento. Mira, abajo espero que haya una cantina. Creo que hay una cantina. Hay una cantina. No sé si abajo, pero acá por lo arriba hay una cantina. Arriba hay una cantina, pero yo me imagino que los compañeros abajo tienen también todo pensado para llevar logísticamente todo para abajo. Y bueno, entonces la gente va a tomar una copa. Y bueno, espero que se entretenga con la música que pasen. Y bueno, yo voy a estar tocando algunas canciones. Y después va a venir es un nombre en inglés que no sé cómo el nombre, pero Anxiety Report. Anxiety Report. Es como ansiedad. Algo así. No me acuerdo. Se me entreveró, ¿sabes qué? Con la película. Con Minority Report. Minority Report. En algún lugar lo tengo acá, pero pará. Anxiety Report, exactamente. Que nunca escuché la propuesta, así que no puedo contar mucho. Pero, bueno. Están todos invitados a que vengan. Hay una feria. Hay una buenísima feria arriba. Afuera. Feria de Libro, está Sancocho. Está la gente de Colectivo Entre también, que estuvo organizando algunas charlas. Está organizando. Y está Orientación Poesía, que van a leer. Exactamente, los tenemos ahí afuera. Ahí está. Los tenemos ahí afuera, los chicos que se están preparando para. Va a leer Carlos Carrasco y creo que Olga. No, Olga no. Olga no, bueno. nos avisan por la cucaracha. Ahí está. alguien más va a leer. Nos vamos a enterar ahora porque enseguida de ti vienen ellos. Y vamos a estar charlando un poquito con ellos. Bueno. Andrés, te agradezco mucho haberte arrimado. Arrimado, en realidad estabas acá, más o menos que te casoteamos allá afuera. Dijimos, vení para acá adentro con la guitarra. Y no sé si querés despedirte con una canción. ¿Querés? O si no, tiramos otro tema. Tengo acá, por ejemplo, A Mi Jardín Aún No Se Lo He Dicho Para Tirar. Dale, tira esa. Entonces. ¿Vamos con esa? Sí. Bueno, Andrés, un gusto haberte venido para acá y haber charlado un ratito contigo. Vamos arriba de Sam. Paralelos, un empujón al fin de semana.